Salmo 119, versículo 17. Salmo 119, versículo 17. Y vamos a leer del verso 17 hasta el versículo 19 esta mañana. Amén. Bueno, todos los que puedan estar sobre sus pies para leer la escritura, les agradezco. Y vamos a orar a Dios. Vamos a leer la escritura. Dice: haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Padre, bendice tu palabra al abrirla el día de hoy. Somos tan conscientes al abrirla que solo podemos entenderla y llegar a comprender el mensaje solo si tu Espíritu Santo nos ilumina, Padre Santo. Somos conscientes de que solo si tu Espíritu Santo hace una obra en nosotros mientras somos expuestos a tu palabra, nuestra vida es impactada, nuestra mente cambiada y nuestros corazones renovados por el poder de tu palabra. Así pues, bendice este tiempo y bendice mi vida para que yo pueda predicar tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén, aleluya. Bueno, tome asiento, tenga la bondad. Bueno, hermanos, vamos a hablar hoy bajo el título Enseñanzas de la Palabra de Dios. Enseñanzas sobre la Palabra de Dios. Querido hermano, el Salmo 119 es un salmo muy conocido por varias cosas. Primero, es muy conocido porque es el salmo más largo de todos, ¿no? De hecho, es el capítulo más largo de toda la Biblia, el Salmo 119. También es conocido porque quien lo ha leído sabe que es toda una oda, una alabanza, una exaltación a la misma palabra de Dios. Y tal vez un dato no tan conocido, pero sí conocido por muchos, es que es un acróstico. El Salmo 119 es un acróstico. Para los que no saben qué es un acróstico, porque yo creo que todas las mujeres saben qué es un acróstico, o al menos la mayoría, de nuestra generación, porque eso era muy común en aquella época. Los acrósticos es un poema que se compone, ¿no?, usando las letras del nombre de la dama. Entonces, si la dama se llamaba María, entonces ponían algo así como Mariada por siempre, o algo así, ¿sí?, para que empiece por la M. Luego en la A ponían, ¿cierto?, aletargada por los siglos, una cosa así, ¿sí? Hasta que llegaban a la A última. Y eso era un acróstico, ¿no? Entonces el Salmo 119 es un acróstico que usa cada una de las letras del alfabeto hebreo, como inicio de cada una de sus estrofas. Entonces empieza Ales, Alef, Bet, Dalet, Gimel, Be, en fin, yo ya no me acuerdo ese alfabeto, yo me lo aprendí hace muchos años, ya nada, ¿sí? Pero por eso es que si usted se da cuenta, antes del versículo 17, ahí aparece una palabra, dice Gimel, por ejemplo. Gimel es G en hebreo, G, lo que quiere decir que esa estrofa va a comenzar en hebreo, obviamente en el idioma hebreo, con la letra G En español comienza con la H, pero allá comienza con la G. Por eso es muy conocido el Salmo 119. Pero hablando de lo que ya dijimos acerca de las enseñanzas que trae sobre la palabra de Dios, vamos a extraer esta mañana de esta estrofa del Salmo cuatro enseñanzas sobre la palabra de Dios. Enseñanzas muy importantes para nosotros. La primera enseñanza que va a encontrar allí es Dios quien enseña su palabra. Es la primera enseñanza, es Dios quien enseña su palabra. En el verso 18 dice el salmista en una oración, está orando y le dice a Dios: abre mis ojos, abre mis ojos y miraré, dice el salmista. Amén. En primer lugar ahí. Luego, si usted va al verso 19, un poco más abajo, la última parte del verso 19, el salmista dice: no encubras de mí tus mandamientos. Está orando a Dios. No encubras de mí tus mandamientos. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Usted sabe que la persona sin Cristo, nos dice la Biblia, es un ciego espiritualmente hablando. Él no puede entender las verdades de la palabra de Dios. Es un hombre natural, dice la escritura. Entonces, por eso ellos leen la Biblia y se confunden y creen que la Biblia se contradice. Y no pueden comprender, por ejemplo, cuando la Biblia habla del homosexualismo, tan de moda ese tema ahorita, ellos no pueden entender cómo es que la Biblia prohíbe. No les entra. ¿Por qué? Porque son personas sin Cristo, están ciegos espiritualmente. Pero entonces sucede que la persona se convierte a Cristo. Y cuando se convierte en Cristo, ya no es un ciego, pero tampoco es que todo le alumbre. Si pudiéramos decirlo de alguna manera, podemos decir que la persona en Cristo es medio ciego. A veces ve, a veces no ve. Hay cosas que ve con mucha claridad respecto a hablando de las cosas de Dios, y hay otras cosas que no ve para nada. Y entonces el salmista, que comprende esto, le ora al Señor, hace una oración y dice: Señor, abre mis ojos y miraré. Si termina en el verso 18, dice: y miraré las maravillas de tu ley. Pero eso ya lo vamos a ver después. Pero por ahora, lo que él pide es que sus ojos sean abiertos, que él sea alumbrado, que él sea iluminado, para que pueda ver, entender, comprender las cosas de Dios reveladas en su palabra. Ora a Dios para pedirle que aquello que ahora está escondido para él, que está encubierto, es lo que dice en el versículo 19, entonces sea descubierto para él mismo, queridos hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque es Dios quien revela su palabra. Es Dios quien enseña su palabra. Le digo, si algo lo hemos logrado comprender de las cosas de Dios que nos son mostradas en la escritura, es únicamente porque Él nos las ha enseñado. ¿Oyó? El apóstol, por eso, entendiendo esto, no podemos intentar comprender las cosas de Dios por nosotros mismos. Ya le dije lo que le pasa a aquellos que no conocen al Señor todavía, que no son creyentes, que no son cristianos a la manera de Dios. Ellos se confunden leyendo la Biblia. Ellos no entienden, a ellos se le hace muchas cosas fanatismo, a ellos se le hace muchas cosas extremos, porque no tienen la iluminación del Espíritu Santo de Dios para comprender claramente el mensaje. ¿Ven? Tenemos que orar a Dios como ellos, como el salmista oraba y como el apóstol Pablo ora también. Él hace una oración hermosa en la carta a los Efesios, ¿no? Que quiero que leamos. Vaya a Efesios capítulo 1, versículo 16 al 19. Efesios capítulo 1, verso 16 al 19. Allí va a encontrar una oración que hace el apóstol Pablo por los miembros de la iglesia de los Efesios, específicamente, pero también por nosotros hoy día, ¿no? Una oración que sirve mucho para nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 16. Él dice ahí: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, y ahí empiece a subrayar, número uno, os dé espíritu de sabiduría. Número dos, y de revelación en el conocimiento de Él. Número tres, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esas tres cosas, pedirle al Señor. Espíritu de sabiduría, revelación en el conocimiento de Él, y que nuestros ojos sean alumbrados para que podamos luego, versículo 18 sigue diciendo, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria en la herencia, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Entonces, Él dice, necesitamos espíritu de sabiduría, necesitamos revelación en el conocimiento de Él, y necesitamos que nuestros ojos sean alumbrados para poder comprender cosas como las que aquí se enumeran. De otra forma, no hay manera de poder comprenderlas. Amén. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender que Dios es el que enseña su palabra, y para que Él nos enseñe su palabra, tenemos que pedirle a Él que nos la enseñe, que Él sea el que nos la muestre y que Él sea el que nos ilumine. Luego tenemos otros textos allí también donde se nos habla del ministerio del Espíritu Santo como maestro nuestro. Entonces quiero que ahora mire Primera de Juan capítulo 2 verso 20. Primera de Juan capítulo 2 el verso 20. Primera de Juan 2:20, dice allí la escritura, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Aquí hay que aclarar qué es la unción del santo. La unción del santo es la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Esa es la unción del santo. O sea que, ¿cuántos ungidos hay aquí esta mañana hoy? Díganlo. Todo el que es creyente, todo aquel que es la habitación del Espíritu Santo, es un ungido, ¿no? Los ungidos no son una cierta élite de estafadores y mentirosos por allá, sino que los ungidos son todos los cristianos, son todos los creyentes, todos son los ungidos, porque todos tienen la presencia del Espíritu Santo en ellos. Y aquí el verso 20 termina diciendo que porque tenemos esa unción, conocemos todas las cosas. Amén, hermano. El verso 27 va a ampliar esto un poco más, lo va a explicar de una mejor manera. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Ya sabe que es la unción. Ahora dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Lo nota? Ahora aquí amplía y dice que el ministerio, esta unción de nosotros, el ministerio del Espíritu Santo como nuestro maestro, es el que nos enseña cuántas de las cosas espirituales que sabemos. Todas. Todas las cosas espirituales. ¿Ve? Para ejemplificárselo un poco. Recuerda aquel día que Jesús, que se acercaron los discípulos a Jesús y le dijeron, y bueno, ¿y quién dice la gente que soy yo? Entonces, oh, unos dicen que eres Elías. No, otros dicen que eres Juan Bautista que resucitó. Y el Señor le dice, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Entonces dice, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le responde, bienaventurado seas Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque todo lo que podemos llegar a saber de Dios, de sus cosas, todo lo que podemos entender cabalmente de Dios y de sus cosas, solo lo entendemos como una revelación directa de Dios a nuestra vida, como fruto del ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida. Mire qué cosa tan hermosa es esta. No fue que usted entendió porque sí, no, usted era un ciego, pero Él alumbra nuestros ojos, ¿cierto? Entonces, bueno, aplauda al Señor, me asustó, hermano. Se va a aplaudir, señora. Fuerte el aplauso a Él. Entonces, Él nos enseña, pero existen los extremos y casi todas las veces Los extremos son viciosos, los extremos no son buenos. Entonces hay gente que lee esto y dice, ve, el Espíritu Santo es mi maestro, entonces yo no necesito que nadie me enseñe nada. Entonces dice, entonces yo no necesito los maestros de la iglesia, yo no necesito la gente que ha estudiado para eso, yo no necesito eso, porque aquí dice que el Espíritu Santo es el que me enseña a mí. Y eso es un extremo, es un fanatismo. Eso es tergiversar, gracias hermano. Las cosas, nunca digan tergiversar, hermano. No, por favor, nunca digan eso. Es tergiversar las cosas. Eso es tergiversar las cosas. Entonces, fíjese, existe el ministerio del maestro. Lo que pasa es que muchas veces el Espíritu Santo nos enseña a nosotros personalmente, ¿sí? Y muchas otras veces usa a los maestros que Dios ha llamado en la iglesia para eso. Cuando a mí me estaban enseñando a predicar hace muchos años, me enseñaban que uno tenía que tomar un cuaderno y hacer cuatro columnas. En realidad me acuerdo de tres de ellas, ¿sí? Porque practico esas tres. La otra en realidad no la recuerdo. Pero ellos decían, la primera columna usted tiene que hacer un devocional propio, solo usted y Dios del pasaje que quiere predicar. Entonces, sentarme sin ningún libro, sin nada, solo con la Biblia, un cuaderno, un lápiz, y escribir en esa columna todo lo que yo viera que el Espíritu Santo me estaba diciendo a través de ese pasaje. Y entonces así uno hacía, ¿verdad? Luego había una segunda columna, que ahí era donde ya uno iba a los libros, iba a los comentarios, a los diccionarios bíblicos, a investigar, pues, lo que se ha descubierto de manera, pues, científica de ese texto bíblico. Y entonces, uno mira, y algo muy bello de eso era que cuando uno practicaba eso así, de alguna manera uno aún todavía lo hace así, no tal las columnas y todo así, no, pero de alguna manera lo hace así, porque así uno hace primero un devocional del texto y después investiga libros y comentarios. Uno se da cuenta que mucho de lo que dicen los libros, los comentarios de gente que se ha metido a estudiar años, se especializó en eso, ya el Espíritu Santo me lo reveló en mi devocional, porque Él es mi maestro. Entonces muchas cosas Él no las enseña así, ¿eh? Pero muchas otras cosas Él la enseña a través de los maestros que son llamados. Entonces mire Efesios capítulo 4, quiero que mire Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, el verso 11, que donde están los ministerios, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y qué, y maestros. Dios los constituyó, Dios los llamó para edificar a la iglesia a través de ellos. Si mira 1 Corintios capítulo 12, allá al final de 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, se va a dar cuenta la importancia de este ministerio con relación al resto. 1 Corintios capítulo 12, a ver, versículo 28. Dice aquí, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, y luego dice, y luego profetas. Ahora, le voy a decir algo de esto. Cada vez yo me convenzo más, todavía no lo puedo asegurar absolutamente, pero cada vez yo me convenzo más que los apóstoles hoy día no existen. O sea que cuando usted oiga que el apóstol fulano, que la apóstola, que eso sí es peor de herejía, que la apóstola no sé qué, eso es mentira. Cada vez me convenzo más. No puedo asegurarlo aún, pero sí estoy muy, que eso no existe como ministerio. Solo hubieron 12 apóstoles, los apóstoles del Señor Jesucristo, nada más, no más, los 12, con Pablo, porque vino Judas, que es el faltón, entonces, faltón, lo sustituyeron por Matías, pero algunos dicen que esa fue una elección en la carne, o sea que Matías al fin no fue. Y que el que vino a reemplazar a Judas fue Pablo. Los 12. Entonces son los 12 apóstoles. Y apóstoles en el sentido de ellos, a la manera de ellos, ya no existen. Pero el oficio de apóstol sí existe. Si no lo logra comprender, pídale al Espíritu Santo que le abra los ojos. Bueno, no hay apóstoles en el sentido de los 12 apóstoles, pero sí existe el oficio del apóstol. Porque ¿qué quiere decir apóstol? Enviado. ¿Y aquí cuántos han sido enviados? ¿Es un apóstol usted? Claro. Todos somos apóstoles. Porque a todos se nos envió a una misión. Entonces, cuando ahí dice primeramente apóstoles, se está refiriendo a esos apóstoles. Y luego dice profetas, lo mismo. Cada vez me convenzo más que no, hoy día no hay profetas como ministerio. Al estilo de los profetas como Ágabo, por ejemplo, aquel profeta Ágabo de Hechos, como los profetas del Antiguo Testamento, ya no existen. O sea que cuando usted oiga que la profetiza tal, cuidado. Que se quieren igualar a los de la Biblia y no se puede. O el profeta tal, no. Pero el oficio de profeta sí existe. Porque ¿qué quiere decir profeta? Portavoz de Dios. ¿Y aquí cuántos son portavoces de Dios? Amén. ¿Cuántos llevan la palabra de Dios? Amén. Entonces, como oficio existe, como ministerio no. ¿Ah? Entonces, cuando aquí habla apóstoles, profetas, se refiere a ellos, a esos. Pero note que luego sí dice que lo tercero puso Dios en la iglesia, primero a los apóstoles, segundo a los profetas y luego lo tercero, ¿a quiénes? A los maestros. Y estos sí existen todavía. ¿Por qué? Porque estos son los que edifican al cuerpo de Cristo. Los maestros. O sea, que son los, es el primer, el podemos decir, después del amor, es el don más importante vigente, el de maestros. Sino que uno está patas arriba, porque uno pensaría que el más importante es hacer milagros, sanar, que el más importante es, no sé, otro de esos. Bien, discernimiento de espíritus, esos bien espectaculares así, ¿cierto? Pero el primero es maestros. El Espíritu Santo usa a los maestros para enseñarnos. Ahora, ¿por qué viene siendo el primero más importante? Porque lo que más necesita un creyente es conocer para fundamentarse. Amén. Es entender para estabilizarse. Eso es lo que más necesita. O sea, mire, en sus momentos de crisis, el milagro que usted más necesita es entender la voluntad de Dios a través de su palabra. Usted no necesita que Dios lo saque de eso primero. Usted lo que necesita es entender la voluntad de Dios a través de su palabra. Y a eso le ayudan los maestros. Amén. Que Dios ha estipulado, que Dios ha dejado. ¿Sí estamos, hermanos? Porque si no estamos, ore a Dios que el Señor le alumbre los ojos. ¿Eh? Ahora, ahorita que digo eso de que los profetas no... No es que no... Yo creo que Dios puede darle a la gente sueño. Yo creo en eso. Todavía creo. No tengo razones para no creer. O que a veces hay gente que Dios usa para hablarnos así como sobrenaturalmente. Eso que vienen, le adivinan, no, que fuera. Le dicen a uno lo que uno ha hecho y lo que viene. Y yo creo eso, yo creo. Que no creo que todo el que dice que eso le pasa, eso es otra cosa. Pero yo creo que hay gente de Dios en ese sentido. Bueno, esa es la primera enseñanza que tenemos en el Salmo. Dios es el que enseña la palabra. Ahora, la segunda enseñanza que encontramos es que la palabra de Dios contiene maravillas. Amén. Contiene maravillas. Vamos al Salmo 119 de nuevo. Salmo 119. Ya lo leyó, ¿verdad? En el verso 18. Salmo 119, en el verso 18. Sigue diciendo, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Qué es una maravilla? Mire para el frente. ¿Qué es una maravilla? Mire para el frente, por favor. Para que me ponga cuidado. No me malentiendan, hermano. Es para que pongan cuidado. ¿Qué es una maravilla? Mire para el frente un momentico. Dice, una persona, cosa o suceso que produce admiración y asombro. porque posee características extraordinarias. Mire para el frente, para que ponga cuidado, ¿no? Persona, cosa o suceso que produce admiración y asombro por reunir características extraordinarias. Eso es una maravilla. Y el salmista está diciendo, yo quiero entender las maravillas de tu ley. Tu ley, ¿entiende? Para él, la escritura era algo admirable. Era algo que le producía asombro. Porque descubría en ella cosas extraordinarias. ¿Usted también? Ese es el problema. Mire, le voy a decir, si hay algo dañino para algo, es lo que se llama la costumbre. Acostumbrarse a algo. Llaman en otro la monotonía. ¿Sí? Y eso daña la relación de pareja, la familia, daña la vida espiritual, daña el ministerio. La monotonía. Haber perdido la capacidad de asombrarnos porque nos acostumbramos. Una de las cosas lindas de la filosofía es que le enseña a uno a asombrarse otra vez. A que uno no dé por sentado nada, todo se pregunte, ¿sí? Y se asombre de las cosas. Pero uno pierde eso. Con los años pierde eso. Porque los niños siguen asombrándose de las cosas. Hace muchos años recuerdo que yo tenía... me mandaron por mi sobrino, el mayor de todos, al colegio. ¿Eh? Y él era pequeño. Y yo lo llevaba de la mano. Y yo sí noté, yo iba caminando y yo noté que él se quedó mirando un perro así. Y volteó así hasta que el perro allá, y volteó así, y luego volteó y me miró así y me dijo, tío, ¿por qué los perros no se ponen zapatos? El asombro. ¿Sí ve? El asombro. Entonces, cuando uno pierde la capacidad de asombrarse, ya no se pregunta las cosas básicas porque cree que tiene la respuesta. Entonces, ¿qué le dice usted a un niño? Le dice, ¿por qué los perros no se ponen zapatos? Ah, dígame. Es una tremenda pregunta filosófica, ¿oye? ¿Ah? Porque uno tampoco le puede salir con cualquier cosa. Ay, chino, no pregunte, no sea cansón, no sé qué le importa. Ande para allá a ver. Pero así son. Porque los niños todavía se asombran, se preguntan. Uno ya cree que sabe las respuestas. Uno cree que ya se las sabe todas. Y cuando se refiere a las cosas espirituales también. Ha leído tanto la Biblia, la ha estudiado tanto, la ha meditado tanto, viene cada domingo que se acostumbró y ya nada le impacta realmente la Biblia, cuando la verdad es que en ella tenemos un tesoro, ella es una maravilla. Amén, amén. ¿Yo? Y quiero decirle así rápidamente algunas maravillas que yo descubro en la Escritura. La primera maravilla es la revelación de la persona de Dios en ella. ¿Usted se imagina eso? Claro, usted ya no se impresiona porque ya se acostumbró. Pero figúrese, lo que encontramos en el libro es la revelación del ser supremo en ella. La Biblia nos dice cómo es Dios en lo que podemos saber de Dios. En lo poco que podemos llegar a saber de Dios, a resistir de Dios, es ahí en ese libro donde lo encontramos. Póngase a pensar, si no existiera la Biblia, ¿qué sería de nosotros? No podríamos conocer a Dios. Porque no hay otra forma, digamos, exacta para conocer al Señor. Y eso es una maravilla. Otra maravilla es la revelación de Dios en la persona de Jesucristo. Porque la Biblia nos habla de Jesucristo. Y Jesucristo fue la revelación máxima de Dios. Fue Jesucristo. Y su historia la encontramos en la Biblia, imagínense. Es la historia del hombre más grande que ha pisado esta tierra. Amén. Pero uno ya eso no le impresiona, porque se acostumbró, cayó en la religiosidad. Es la historia de Dios hecho hombre. Pero ya uno no se impresiona. Pero eso es una maravilla, hermanos. Algo asombroso, algo que tiene que causarnos admiración. Oh, la palabra de Dios. Luego tenemos otra maravilla que son sus promesas. Las promesas de Dios que traen esperanza y alivio a nuestras vidas. Allí. Uno de tanto ir, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ya eso ni le impresiona, ni le mueve, ni le conmueve. Porque ya lo oyó mucho, ya lo oyó demasiado. Pero eso, póngase a pensar, eso es una maravilla. ¿Qué promesa hay allí? ¿Ah? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya eso lo hemos repetido tantos cultos, tantas reuniones. Ya no nos impresiona. Pero eso es una maravilla. Una promesa preciosa. Todo lo puedo lograr. Todo puedo hacerlo en Cristo, que es el que me... Piénselo. Es las advertencias que nos despiertan y alumbra. Eso es otra maravilla de la Escritura. Las advertencias que en ella encontramos. Cada reprensión, regaños que encontramos allí, que nos advierten. Eso es una maravilla. Los sabios consejos que nos dan una mejor vida. Cuando usted abre, por ejemplo, el libro de Proverbios y se lo lee de pasta a pasta, ¿cuánta sabiduría encuentra usted allí? ¿Qué guía es esa para la vida? ¿Qué manual para la vida es ese? Bueno, yo sé que usted tiene la Reina Valera del 60. Usted lee eso y quedan las mismas, ¿no? Yo no le veo nada maravilloso a esto, pastor, ¿sí? Pero si usted fuera inquieto y buscara una Biblia en un lenguaje sencillo y se leyera todo el libro de Proverbios, solo por citar un ejemplo, en una Biblia en lenguaje sencillo, usted vería cuánta sabiduría hay en ese libro. Y eso es una maravilla. Es una cuestión maravillosa. Pero uno se acostumbró. Al principio la sabiduría es el temor a Jehová, si llames eso. Y por último, algo maravilloso, también una maravilla, son las profecías de la Escritura, ¿cierto? Profecías que usted mismo está viendo hoy día cumplirse con sus ojos. Usted las está viviendo. Qué terrible oír, ¿no? Las noticias. Cada semana oímos cosas degradantes, terribles, más para abajo, más para abajo, más para abajo. La humanidad más para abajo, cada vez más para abajo. ¿Y sabe dónde se profetizó eso? En la Biblia, ahí estaba. Y eso es una maravilla, que cuando uno la lee tendría que dejarnos boquiabiertos, asombrados. ¡Qué extraordinario es esto! Porque la Biblia contiene maravillas. Y eso es solo para enumerarle algunas. Ahora, en tercer lugar, la tercera enseñanza que encontramos en ese salmo sobre la palabra de Dios es que ella debe convertirse en nuestra delicia y consejera. Verso 24, dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Pero si lee el 23, quiero que se dé cuenta de lo que dice el 23. Nos habla de una situación que está viviendo él, y es que los príncipes, otros reyes, otros líderes, se reunieron y estaban hablando contra él. Y mientras esos líderes hablaban contra él, ¿qué hacía él? Dice la Escritura, meditar en los estatutos del Señor, ¿sí? No estaba renegándose, no se puso a pelear con ellos. Mientras se enteró de eso, lo que hizo fue meditar en los estatutos del Señor, ¿cierto? Y ahí, en medio de esa tribulación que está viviendo, en medio de esa prueba que está viviendo, es donde salen esas lindas palabras de su boca. Tus testimonios son una delicia para mí. Esa palabra delicia evoca a todas luces, ¿no? La comida. ¿Cuántos aquí tienen comida favorita? ¿Una comida favorita? Todos, ¿verdad? Todos tenemos una comida favorita, ¿sí? A uno le gustan las habas, los cubios, todo. Poder en Cristo. ¿Sí? Los frisoles, como decía mi abuela, los frisoles. A algunos les gustan los frisoles. A otros mueren por los postres. Pero cuando uno tiene una comida favorita, uno anhela esa comida, ¿verdad? Uno dice, estoy tan aburrido como ir a comer un pescado. Dice, a ver si me alegra el día. Dice, estoy tan aburrido como ir por de Margarita a comerme unos postres allá, dice uno, ¿cierto? Uno anhela. Y cuando uno está sentado frente a ese plato, ¿sí? Uno no quiere terminar, uno no quisiera que se acabara. Es un deleite. ¿Sí? Hay un plato que yo sé que aquí ninguna me lo puede hacer, por eso voy a decirlo. En la costa hay un plato que se llama cabrito. Ah, Shirley sí sabe del cabrito, vea, ella sí. Usted sí puede, hermana. Voladores. Hasta Zenén, ¿sabe? Usted también sabe que es cabrito, hermano, véalo. Y Ladies. Ella solo sabe que es suero. Es una mojarra. Mojarra puede ser, ¿sí? Que la abren así, le meten condimentos por dentro y luego la amarran con una cabulla como si fuera un tamal. Y así la ponen a. Y eso es lo más rico. Y como aquí nadie hace eso, yo hace años. Eso. El otro día busqué en YouTube cómo se hacía, para ver si me hacía una. Pero yo anhelo eso. Y estoy pensando y la boca se me hace agua, hermano. Estoy pensando en eso. Y seguro el día que esté frente al cabrito, no voy a querer que se acabe, hasta me como 2 y 3. ¿No? Porque es una delicia. Para mí al menos, ¿no? Para usted será el cuy, no sé. Las ratas esas que venden allá en Pasto, ¿va? Para usted, sí. Será. Y él dice, tu palabra es mi delicia. Entonces, piensa en su comida favorita. Eso debería ser la palabra de Dios para nosotros. Ahora, ¿por qué? Porque contiene maravillas. Por eso. Y no solo dice que debe ser su delicia, sino mis consejeros. Porque todos tenemos la maña que cuando algo nos sucede, estamos confundidos. Bueno, algo pasó, algo sucedió. Dependemos demasiado de los hombres. Y lo primero, vamos a buscar el consejo de las personas. Y eso a veces es bueno. Pero uno debe aprender a depender más del Señor. Y de su palabra. Y no de los demás. ¿Sí? Pues ¿sí se ha dado cuenta que los hombres fallamos? ¿Sí se ha dado cuenta de eso? ¿Ya se dio cuenta? En la vida, sí, ya se dio cuenta de eso. Bueno, algunos tenemos hasta la costumbre, ¿no? ¿Sí se dio cuenta de eso en la vida ya? Entonces por eso uno no debe depender de los hombres. También porque ningún hombre es tan sabio como la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es más sabia todavía. Entonces vienen los consejeros, dicen los consejeros. Tú eres mi consejo, Señor. Tus estatutos son mis consejeros. Cuando necesite un consejo, vaya a la escritura. Antes de ir a su mamá, a su papá, o a su hermano, o al líder de la iglesia, o al pastor. Antes de todo, voy a depender de Dios y yo voy a la escritura. Pero la palabra de Dios debe convertirse en nuestra delicia y en nuestra consejera. Y ahora, por último, en el versículo 21, en la última enseñanza, y es, los que se desvían de la palabra son malditos. Los que se desvían de la palabra son malditos. Verso 21. Reprendiste a los soberbios. Coma, ¿no? Si nota la coma ahí, esa coma es importante. Reprendiste a los soberbios, coma, los malditos, los que se desvían de tus mandamientos. La coma es importante ahí, porque nos está usando como, está queriendo decir lo mismo con diferentes palabras. Los soberbios, los malditos. ¿Y quiénes son los soberbios y los malditos? Los que se desvían de los mandamientos. Esa palabra es inquietante, por lo menos, ¿sí o no? Por lo menos escalofriante, pues. Que el salmista diga eso. Y más que el salmista, Dios. Entonces, los soberbios los llama. El que se desvía de la palabra es un soberbio. Soberbio porque cree que puede vivir su vida a su manera. Soberbio porque cree que no necesita la sabiduría de los siglos contenida en ella. Soberbio porque cree que se las sabe todas. Pero también es un maldito. Y es un maldito porque desprecia al Señor. Y de esto está ahí en el Nuevo Testamento, hay más. ¿Se acuerda ahí cuando dice, cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios, hiciere frente al Espíritu Santo y tuviera el Espíritu en que fuese? Ah, ya se me olvidó. Bueno, merece mucho castigo, es la cosa. Hebreos 10:29 dice. O es 11. No, estoy más perdido hoy. Por ahí en Hebreos, léaselo todo, ahí dice. Hebreos 10, 29 es, no es 11, porque 11 es de la fe. Hebreos 10, 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece? Eso es una maldición. Y luego aquí vuelve a decir, malditos los que se desvían. Soberbios los que se desvían. Ahora, ¿cómo uno puede llegar a caer en esa condición? Y mucho ojo a lo que le voy a decir ahora. ¿Cómo puede usted llegar a caer en esa condición de maldición? En ser denominado un soberbio. ¿Cómo? Por no valorar la palabra como ella debe ser valorada. Amén. Amén. Amén. Por no valorarla. Por no interesarse lo suficiente en ella. Por no obedecerla. Entonces usted poco a poco va corriendo la tienda hasta que llega a un estado como el que se describe aquí. Usted se ha desviado de la escritura. O sea, yo no, esos son los impíos, esos son los malignos. Yo no, porque yo estoy aquí hoy. Pero ¿quién le asegura o qué le asegura que el hecho que usted esté aquí hoy implica que no se haya apartado de los mandamientos del Señor? Y que sea calificado hoy por Dios como un arrogante y un maldito. Vuélvalo a pensar. Porque tal vez aunque esté aquí hoy, no quiere decir que usted esté andando como debe andar en el camino del Señor. Amén. Entonces, ¿cómo era? Dios es el que enseña su palabra. La palabra de Dios contiene maravillas. Por eso la palabra de Dios debería convertirse en nuestra delicia y en nuestra consejera. Y todos los que se desvían de los mandamientos son arrogantes y malditos. Dice, pastor, ¿por qué nos dices esas cosas hoy? Porque yo quiero que usted ame la palabra de Dios. Porque yo quiero que usted se relacione con la palabra de Dios, la valore, se interese lo suficiente en ella. Para que crezca espiritualmente. ¿Amén? Amén. Y porque dentro de 8 días comienza el Instituto de Crecimiento Cristiano. Amén. Amén. Amén. Hermana, avíseme cuando vaya a hacer eso que me asusta. No, aplauda al Señor, apláudalo. Fuerte el aplauso. Aquí sucede tampoco eso que cuando me asustó, hermano. Entonces, empieza dentro de 8 días, 7 de la mañana, 14 mil pesos el bimestre nomás. Ah, venga, ame la palabra. Usted va a ser el más beneficiado de todos. Vamos a estar sobre nuestros pies. Quiero que tome su Biblia, la que trajo. Tómela en su mano. Quiero que incline su rostro. Con su Biblia allí en su mano. Y quiero que piense. Esta tarde ya. Quiero que piense. Quiero que piense en ese libro que tiene en sus manos, en las maravillas que contiene ese libro, los tesoros que contiene el libro que tiene en sus manos hoy. Quiero que piense cuántas veces esas palabras le han consolado. Quiero que piense cuántas veces esas palabras le han dado una guía en su vida. Quiero que piense cómo ese libro le ha ayudado a conocer y amar a Dios y a temer al Señor. Quiero que piense en esas cosas, en las maravillas de su ley. Quiero que trate de comprender por el Espíritu Santo la bendición que usted tiene entre sus manos. Que no es cualquier cosa. Es una bendición. Y quiero que piense también ahora en cómo es su relación con ese libro. Maravilloso. ¿Cuánto la lee usted? ¿Cuánto la estudia? ¿Cuánto la medita? ¿Cuánto la memoriza? Quiero que piense si acaso usted ha perdido el asombro, la capacidad de asombrarse. Que abra su boca y empiece a darle gracias a Dios por el libro. Quiero que tome su Biblia y empiece a decirle a Dios gracias por cuántas veces estas palabras me han animado. Gracias por cuántas veces estas palabras me dieron una guía cuando no sabía qué hacer. Gracias por cuántas veces estas palabras me han enseñado a conocerte, a temerte, a amarte. Gracias por cada profecía ahí escrita, cumplida, y las que están por cumplirse, Señor. Gracias, Señor. Gracias por los tesoros que hay en ella y que están por descubrirse todavía. Gracias, Padre Santo. Ore, ore a Dios, ore a Dios, ore a Dios. Y si esta mañana descubre que usted no ama la palabra, dígale, Señor, ayúdame a amar la palabra. Si hoy descubre que usted no ha valorado lo suficiente la palabra, dígale, Señor, ayúdame a valorar la palabra. Ayúdame a leerla más, ayúdame, Señor bendito, a alimentarme más de ella, ayúdame a estudiarla más, ayúdame, Señor, ayúdame, ayúdame, por favor, Señor, impacta mi vida esta mañana. Que haya cambio, que haya transformación en esta área, Señor. Lo pido, Padre Santo, el día de hoy. Sigue ministrando mi vida a través de tu palabra. Sigue impactando mi vida. Sigue transformando mis pensamientos. Sigue transformando mis actitudes, mi forma de ver la vida a través de tu palabra, Señor. Te lo pido, Padre Santo. Te lo pido, Señor. Ven. Gracias, Señor. Si se sabe esta canción, con su Biblia así tomada, cante esta canción. Y si no, solo escúchela. Y mientras la escucha, órele a Dios. Gracias, Señor. Tu palabra es como hacer.